ustedes, navegantes de esta hermosa balsa. No veas a los demás, al enemigo, al imperfecto, al eterno rival. El otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si está vos, si la regás, cosa que puedas comprar. Miércoles 17 de septiembre. No colmar nunca tu interior si adentro no haya paz. Si no sos una con el todo cuando niebla en la Santísima, uno cruzaba la plaza y no se veía ni la fuente, ni el prócer, ni los árboles de allá. Buenísima la mañana, un poco fría. Un día de miércoles, nos dice Mariana, junto con los deseos de buenos días Mariana, buenos días Héctor, buenos días Ramón del Barrio Unión. Creemos que gracias a la experticia de nuestros compañeros, entre ellos Federico, Ariel, bueno, estamos sí a pleno navegando en la web y navegando también por el aire. Que no hay distancia suficiente para el corazón. Aquí ahora estamos juntos, si lo crees así. No hay muro que encierre el amor que yo. Ale nos desea los buenos días y nos envía una foto de chico, está muy cambiado indudablemente. Buen día, Ale. Bueno, claramente la promesa de un viaje intenso, de un montón de información, de opinión, de puntos de vista, de algunas lupas que ponemos en la balsa comúnmente, pero el comienzo, cuando no, es con la reina música. A vos te presto mi corazón, llévalo por otros mundos y otras distancias y otros amores. Llévatelo a vos. Te doy mi mejor canción. Llévala para tu vida, para esa herida, para tu boca. Llévatela. Yo la esperaré despierto otra vez cuando ella quiera volver, trayéndome nuevas historias para contar. Yendo me nuevas historias. historias para cantar. A vos te presto mi corazón, repitiendo como en la escuela. Buenísimo, Juan Carlos Baglietto como Boomerang. A vos te doy mi mejor canción. A vos te doy mi mejor canción, y lo dice como si nada, y por supuesto que es un montón. Para tu boca, llévatela. Trayéndome nuevas historias para contar. Y con Juan Carlos Baglietto comienza la travesía del día de hoy. Comenzamos con la columna, el espacio, el aporte de Leandro. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Buen día, estimada audiencia, ¿cómo están? Bueno, cerrazón, voy con el clima primero, como en todas las columnitas ya habitual. Y bueno, me gusta opinar del clima, así que lo voy a hacer. Cerrazón, cuidado a la gente que maneja, que anda en la ruta. Pero bueno, esperemos que, como ayer, que después levante y se parezca el sol y haga un precioso día. Con incluso a mediodía ya con andar de manga camisa, como se dice comúnmente, o de manga corta. Bueno, quería hacer algún comentario sobre este espacio, ¿no? Este humilde espacio que tenemos aquí de poder comunicar, que bueno, que siempre agradecido a la generosidad de Eduardo por haberme comentado un día si tenía ganas de, bueno, de hablar algo, de hacer una pequeña columna. Y bueno, uno siempre tiene ganas de comunicar, a veces no se da el lugar o el ámbito y queda nada más que en conversaciones de amigos o de mostrador, como se dice también algunos dichos antiguos de nuestra sociedad. Pero bueno, capaz que si está esa devolución de los oyentes, está bueno y que podamos tener un ida y vuelta ahí. Y también que si alguien quiere plantear algún tema, humildemente, ¿no?, desde la posición que nos ubica sobre el ámbito en el que uno se revuelve y lo que más o menos ha hecho toda la vida, ¿no? En la parte del deporte, en la educación. Bueno, por ahí hay alguna consulta, algún tema en particular que se quiera hablar y estamos a la orden, dispuestos a como dije recién, ¿no?, en el marco de nuestras posibilidades, poder desarrollar algún tema determinado con la humildad de siempre. Y bueno, y no caer en como en un viejo programa de televisión que había en mis tiempos y se llamaba Hablemos Sin Saber, y era tal cual eso, hablar por hablar y decir cualquier cosa sin saber, pero bueno, se llenaba espacio. Eso por un lado, proponer esa participación de los oyentes, que la verdad que está bueno porque también es una guía para nosotros en este pequeño espacio, porque por ahí puede surgir algún tema interesante para la población, para la localidad, que lo podamos desarrollar o bueno, por ahí proponer algún cambio, proponer alguna mejora desde el punto de vista de lo social, siempre pensando en la dignidad de nuestra población y en el ofrecer lo mejor que podamos desde nuestro humilde punto de vista y aportando nuestro granito de arena. Bueno, hecha esa aclaración, hoy quiero hacer un comentario, un punto alto desde un ministerio y desde la dirección del mismo, y es en el nombre del médico que está hoy al frente del Ministerio de Salud Pública, Álvaro Danza. La verdad que estuve escuchando ayer su alocución cuando fue a defender el presupuesto, bueno, a presentar el presupuesto y los números del Ministerio, y el show mediático, aparte con maliciosidad, entreverando a la población, ensuciando, enchastrando, dejando entrever la palabra corrupción allí de la oposición, especialmente dos o tres diputados, uno del Partido Colorado, Rodríguez, y exigiendo la renuncia, y Delgado del Partido Nacional. Poco menos que van a parar el país si no renuncia Álvaro Danza del Ministerio de Salud Pública, con argumentos, pero de una flaqueza y de una inverosimilidad totalmente fuera de contexto, trayendo cualquier cosa. Sí, que tenemos un informe jurídico diferente. Claro, ellos contratan a quien quiere que le firme el informe, y es así, ya lo sabemos. Pero bueno, la realidad de esto lo que marca es que el desastre que dejaron en salud lo quieren tapar. Y hoy se dan cuenta que el sol con el dedo no se tapa. Hoy no pueden tapar esa macana. La joda que hizo, y lo digo así totalmente, Cipriani con Salud Pública, que se dio el lujo, renuncio del círculo católico, destruyó la salud de este país, porque fue lamentable lo que escuchamos todo este periodo pasado, que falta medicamentos, colas interminables para acceder a un especialista. Bueno, indudablemente la atención, sobre todo la atención de primera línea, ¿no? Ahí, los niños. Bueno, todo lamentable. Destruyó salud pública, como es la característica de los conservadores aquí, que vienen del ámbito privado, agarran un ministerio, lo deterioran, favorecen su propio negocio privado, porque fue lo que hizo. Hasta el día de hoy hay más de 800 trabajadores de Casa de Galicia que están en juicio, que no han cobrado despido, que no los volvieron a tomar en sus trabajos que, como era la obligación. Las cápitas famosas, que son los usuarios que se distribuían en el resto de las mutualistas, más de un 60% fueron para el Círculo Católico. O sea que él mismo se designó usuarios para su mutualista, a la cual hoy volvió y preside. Bueno, la maniobra, eso sí que es maniobra fraudulenta, que hizo Cipriani en Salud Pública, no está escrita. Y ahí anda campante y sonante. Y esta gente se da el lujo de decir que ahora este muchacho que viene a laburar por la gente y a defender la salud, a defender un derecho de nuestros ciudadanos, que no puede estar más, que tiene que renunciar. Bueno, está. No da para comentar más el rostro, el descaro que tienen a la hora de hacer o justificar un pedido, en este caso de que renuncie Álvaro Danza. La verdad que no tienen rostro en hacer lo que están haciendo. Pero bueno, indudablemente que este circo es para tapar cositas, cabos sueltos que le quedaron, ollas que se vienen destapando. Igual, así y todo, nuestras autoridades hoy vigentes, hoy en el gobierno, yo creo que tienen que hincarle mucho más el diente a muchas de las cosas que pasaron en el periodo anterior. En este país nos estamos acostumbrando a no investigar, a no averiguar y que quede todo como... No, déjalo así, que así está bien, déjala quietito. Dijo Guilla, déjala ahí que ahí está bien, pero la pelota es una cosa, ¿sí? Pero esto, que es plata, es dinero público, es la que todos los meses nos descuentan del sueldo que aparece en el recibo. No, esa no se puede dejar así nomás. A eso hay que investigarlo y hay que encontrar los responsables, si hubo fraude, si hubo delito. Y bueno, que paguen como paga cualquier ciudadano, como nos toca a todos la varita de la ley. Así que la mano de la justicia tiene que llegar a todo. Ese eslogan de que en este país hay una justicia para pobres y otra para ricos se tiene que terminar. Es real, pero se tiene que terminar. Acá la dignidad de las personas y los derechos de todos los ciudadanos tiene que ser igual. Bueno, gente, si no, hay un tango que me encanta, haciendo un poco, parafraseando con la música, y son las 40. Y bueno, sé, eso sí, aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo. Así que no me vengan con historias, porque el que tiene mucha plata vale mucho más. No podemos dejar pasar estas cosas. Si entramos en esa y si no cortamos con ese deja correr, no toques nada, mejor que no averigües, no puede ser. Si no, estamos en la misma y nos van a seguir pasando estas cosas. Y a la gente hay que decirle la verdad. Al pueblo, a nosotros, nos tienen que decir la verdad como son, ¿sí? Lo mismo que comentaba yo en el ámbito departamental. Bueno, ¿cuáles son los gastos? ¿En qué se gasta? ¿En qué...? ¿Cómo se rinde cuenta a la hora de realizar gastos en los municipios? ¿A dónde va destinado el dinero que manda el gobierno central? Bueno, nosotros tenemos que empezar a involucrarnos más y ser controladores de eso. No puede ser que aquí pasan 5 años, no se ve un número y resulta que después cada vez más endeudado. Y uno mira al pueblo y... No ves ningún movimiento, ni industrial, ni obra pública, nada, ¿sí? Por allá, por algún caminito, los camioncitos de vialidad, arreglando sacando algunas piedras, pero bueno, eso no está bien, eso hay que controlarlo, hay que rendir cuentas, y bueno, ya sabido es cómo termina y no quiero redundar porque la columna anterior hablé de eso. Pero bueno, hoy el punto alto, Álvaro Danza. Me encantó lo que dijo, me encantó cómo se defendió. Vi al presidente Ayamandú apoyándolo y bueno, es eso. El show mediático para tapar macanas que dejaron, gestión desastrosa y beneficio propio para una empresa privada utilizando un organismo del Estado público que es la plata de los uruguayos, de todos nosotros, vergonzoso. Así que hay que investigar más, tenemos que seguir exigir que se sepa y bueno, y esto recién empieza, así que a seguir destapando tarros. Gente, dejo por acá, como les decía al principio, encantado que haya algún comentario, que haya alguna propuesta, que si hay algún tema en particular, desde nuestra humilde posición para tratarlo o para traerlo a la mesa de aquí, de la radio, estamos abiertos. Así que bueno, esperemos que mejore para el mediodía y que termine un lindo día. Abrazo grande, nos vemos en la próxima. Buenísima la melodía. Entre el cielo y la tierra de Sky Bellinson. Buenísima la columna de Leandro, tirando puntas, abriendo la cancha como un buen número 8. Y de Sky Bellinson nos vamos a ir para los Titas. Quería chamar aquí al palco un amigo de la gente, Arnaldo Antunes. Esta canción tiene que ver con algún diagnóstico médico que me hacían el otro día acá en la médica. Falite, faringite, gripe, leucemia. E o...

Por aquí, una semana más, otro miércoles más. Y bueno, en realidad el lunes estaba escuchando el programa y bueno, Eduardo me mojó la oreja. Y bueno, entonces hoy quería como retomar un poquito el tema que puso Eduardo arriba de la mesa el lunes, el tema de la explotación sexual. El artículo de La Diaria que fue leído en el programa, bueno, da cuenta del fenómeno en Uruguay, de una investigación que se hizo y de un diagnóstico de cómo está el Uruguay en relación a ese tema. Como habrán visto o habrán escuchado, si lo leyeron o si lo escucharon, el delito de explotación sexual comercial en el Uruguay es un delito que está muy invisibilizado, mucho más aún que otros delitos sexuales o delitos que se cometen contra niños, niñas y adolescentes. Y en los casos en que son denunciados o bueno, llega de alguna manera las situaciones a la justicia, aún están, de la cantidad de denuncias que hay muy pocos personas condenadas por este delito, porque bueno, es un delito que requiere una investigación muy exhaustiva, muy difícil, y difícil porque en realidad requiere de mucho tiempo, de muchas pericias, de mucho trabajo con las víctimas, porque tiene algunos elementos característicos que bueno, que ahora después voy a comentar. Pero bueno, en realidad sí, como dicen en el artículo, si bien hace muchos años que se trabaja en la prevención de la explotación y en la intervención de la explotación, aún falta mucho, o sea, falta mucho en la formación, falta mucho en la formación en la detección y en la formación en la reparación del daño que este delito produce, ¿no? Es un delito que, si bien muchas veces se condena por abuso sexual, porque en realidad la explotación es un abuso, en realidad tiene otras características, tiene otras complicaciones y tiene otros daños, ¿no? en la víctima. Y en realidad se reduce a que, se reduce, no, pero bueno, podríamos reducirlo a que sin explotadores no hay víctimas, ¿no? Es tan sencillo como que si no hubiera personas que utilizaran a las niñas, niños y adolescentes como objeto de explotación sexual, no habría tal delito. Y eso es importante porque yo no sé si ustedes recuerdan, hace unos años hubo una campaña donde era como muy fuerte la campaña, porque eran fotos de tamaño real de personas comunes, ¿no? Que decía esto, ¿no? Sin explotadores no hay explotación. Y en realidad es un delito que se da, como siempre decimos, ¿no? Con este tipo de delitos en todos los sectores de la sociedad, transversaliza a todos los sectores y no, nadie escapa a este delito. En realidad sí hay un patrón que podríamos decir que son varones grandes, adultos, con buen pasar socioeconómico generalmente, que explotan a niñas, niñas y adolescentes, sobre todo que provienen de contextos muy vulnerables, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta, es un delito que toca más o vulnera más a niños, niñas y adolescentes que viven en la pobreza. En la columna pasada hablamos de la pobreza infantil, de la cantidad de niñas, niñas y adolescentes que sufren privaciones importantes, y estos explotadores van a esos niños, niñas y adolescentes. Además de los explotadores, existe la figura del facilitador, o sea, estos explotadores generalmente no llegan ellos mismos a los niños, niñas y adolescentes, sino que estos niños, niñas y adolescentes son facilitados justamente como su nombre le dice, o conectados o ofrecidos por otras personas que, si bien no cometen el delito en forma directa, sí tienen este rol de hacer puente o acercar las víctimas a los victimarios. Es un delito muy complejo. Yo siempre digo que es un delito muy vil porque ataca justamente a las víctimas realmente más vulnerables. Más vulnerables en lo económico y más vulnerables en lo emocional, ¿no? Muchas veces se trata de víctimas que bueno, que no tienen medios económicos y que el tener un sugar daddy, como le dicen, o un bueno, en fin, alguien que los ayude a cambio de sexo, les ayuda en su sustento diario a ellas y a sus familias. Pero por otro lado, también tiene otra característica la explotación sexual y que es muy importante a la hora de trabajar con las víctimas, que es la manipulación emocional, ¿no? En el artículo de la diaria hablan bueno, de la explotación común, que es por intercambio de dinero, o celular, o ropa, o bueno, o droga. Estamos viendo muchas situaciones donde lo que se intercambia es la droga. Pero está también el otro tipo de explotación que en el artículo se llama el matrimonio forzado y que en realidad refiere bueno, a niñas, niños o adolescentes que son entregados a adultos para que los cuiden, ¿no? Y este adulto o para que les solucione las necesidades básicas que la familia no puede solucionar. Y este adulto en realidad lo que hace es manipular a esa persona y darle como mucho apoyo emocional. O sea, las víctimas realmente se sienten queridas por esta persona y eso dificulta muchísimo la investigación y el trabajo con estas víctimas, ¿no? Estas víctimas en realidad naturalizan la situación, se sienten queridas por la persona, entonces es muy difícil que lo denuncien o que puedan contar qué es lo que pasa puertas adentro. Y eso hace que el trabajo con las víctimas sea muy difícil. Por otro lado, cuando uno habla de explotación comercial, como bueno, la más tradicional, a veces uno piensa que se mueven grandes sumas de dinero o que son redes de explotadores conformadas por muchas personas, o bueno, o nos recuerda al caso Penades, Operación Océano, que son como una cuestión más organizada. Bueno, por supuesto, más mediática cuando sale, pero en realidad, si miramos a los costados, y como siempre me gusta decir, parafraseando a Eduardo, en la dimensión flores de las cosas, hay explotaciones por todos lados, ¿no? Cuando uno aprende a mirar, cuando uno se pone los lentes de la explotación, ve múltiples situaciones que le huelen a explotación, ¿no? En realidad es lo que decía hace un ratito, ¿no? Ya sea situaciones donde hay intercambio de dinero o donde, por ejemplo, también vemos mucho niñas, niños, adolescentes que tienen vínculos con algún adulto y ese adulto lleva comida a la casa de esta niña, niño, adolescente. No siempre es dinero lo que se intercambia. Y cuando es dinero, no son grandes sumas de dinero como nos imaginamos, ¿no? En realidad, muchas veces son pequeñas sumas de dinero o son gustos, digamos, que los niños adolescentes tienen, ¿no? Una comida rica, una ropa linda. Pero no pensemos en que son cosas que no es un auto, no son cosas que nos rompen los ojos, ¿no? Hoy por hoy hay de todo, pero vemos muchas explotaciones. Yo siempre digo, son chiquitas, o sea, son muy invisibles. Es muy difícil de lograr llegar a una investigación o a una condena por explotación, por estas cosas que he dicho, ¿no? Porque el intercambio es de cosas chiquitas que son como bastante invisibles o bueno, que pueden ser por otras cuestiones y tiene mucho componente emocional, o sea, las víctimas en realidad se sienten queridas, se sienten valoradas, se sienten cuidadas por esa persona y entonces eso evita que puedan ver a lo que están sometidas, ¿no? Y en realidad esto genera un daño enorme en las víctimas, el daño que vemos en el abuso sexual, etcétera, pero agregado a que este intercambio genera como un patrón de conducta que ellas aprenden y bueno, todo eso complejiza muchísimo el panorama. Por otro lado, hay también, hace poco estuvimos en un taller sobre abuso sexual por pantallas. Hay toda digamos, una nueva forma de explotación que es por las redes sociales, ¿no? Que es en los jueguitos. Se habla mucho del Roblox, sobre todo el Roblox, bueno, por Instagram, ¿no? Toda esta cuestión de los jueguitos se intercambian diamantes o bueno, las cosas que los niños precisan, que los niños, niños, adolescentes precisan para el juego, vidas, diamantes, no sé, materiales, por fotos, por ejemplo. Entonces ahí ya no es un intercambio por económico, ni siquiera tampoco emocional, pero sí hay un intercambio y sí, obviamente se piden fotos desnudos o bueno, etcétera. Y obviamente eso es mucho más difícil de llegar porque, bueno, los padres no estamos mirando todo el tiempo lo que nuestros hijos hacen en los juegos. Cuando somos padres más mayores, desconocemos completamente ese mundo. Entonces, también no, nos cuesta mucho más. Y bueno, y se da muchísimo, muchísimo la explotación por estos medios. Por otro lado también está todo el que es bastante más complejo también, todo el tema de OnlyFans y todas esas páginas que donde también, ¿no? Existe un mercado, ¿tá? Que además está muy reforzado por las figuras, no sé, se me ocurre Wanda Nara, la China, todos esos, donde en realidad este mercado de poner fotos, de todo eso, está muy, muy, muy valorado y muy avalado, y de ahí a estas otras cuestiones hay medio paso, ¿no? Entonces también sabemos que existe y bueno, situaciones de niñas, niños o adolescentes que bueno, que postean fotos o ponen fotos y luego son contactados o bueno, o solicitan, les piden fotos por, intercambian una recarga de celular, en fin, cosas más virtuales que son aún más difíciles de probar. O la adolescente tiene una prex, entonces le depositan, pero realmente son digamos, situaciones y realidades que generan, están muy invisibles, ¿no? Y bueno, y a la hora de que se hacen visibles, son difíciles de investigar y de llegar a la prueba, en fin. Entonces, bueno, por eso es que yo empezaba diciendo que es muy invisible este delito y cuando se hace visible con una denuncia o algo así, es muy difícil, es un delito muy difícil de investigar, porque además en general no tenemos a la víctima niega, la víctima plantea que es un amigo o que, bueno, diferentes cuestiones, por esto de naturalizar e invisibilizar que están siendo víctimas de explotación, ¿no? Y bueno, como para cerrar, quería contar una cuestión que hace muchos años, muchos, muchos años, creo que es muy importante poder contarlo, porque habla de como siempre a mí me gusta decir, del rol que tenemos todos en la sociedad, ¿no? El rol que tenemos todos de donde estemos, seamos vecinos, seamos técnicos, seamos maestros, profesores, me parece que está bueno. Hace muchos años hubo una denuncia de una vecina que veía salir a una niña a un galpón antes de ir a la escuela. En la escuela, bueno, se empezó un trabajo, ¿no? Interinstitucional, bueno, de conversar. Y en la escuela resulta que los maestros les llamaba la atención que esa niña fuera con demasiada plata para la cantina. Demasiada plata que eran 5 pesos más lo que llevaban otros compañeros, 10 pesos más. O sea, no era que fuera con muchísima plata. Era un poquito, les llamaba un poquito la atención que fuera un poquito más de plata. Bueno, y ahí se trabajó. Mucho con autoridades locales y con autoridades de Montevideo. La explotación sexual es un delito que muchas veces la investigación se centraliza en equipos de Montevideo, porque vienen, o la atención de las víctimas también, es un delito que tiene equipos específicos. Y bueno, se hizo la investigación y se llegó a la condena, o en aquel momento el Código Penal era diferente, pero bueno, se llegó a desbaratar, digamos, esta situación. Se atendió a la niña, y realmente era una situación de explotación sexual, comercial, por la plata de la merienda de la niña de cada mañana. Y bueno, y eso fue gracias al aporte de un vecino, una vecina que le llamó la atención, de los maestros que también pudieron como estar en esa cuestión chiquita de cuánta plata llevaba esa niña a la cantina, y tuvo éxito, ¿no? Y hace muchísimos años que pasó esto. Entonces, nada, bueno, quería comentar un poquito, cómo aterrizar el artículo, que está bueno, que lo pueden buscar y está bueno. Leerlo es muy crudo, pero está interesante, y son cosas que nos pasan al costado todos los días. Y quería, bueno, como aterrizarlo a Flores. No 2025, pero bueno, a que sí, estas cosas que vemos por ahí nos pasan, en nuestra comunidad también, donde todo parece tan quieto y la primavera florece. Pero no, estas cosas pasan al igual que en todos lados. Así que bueno, hoy era por acá. Los dejo pensando, y como siempre, estamos recibiendo comentarios, dudas, en fin, lo que ustedes quieran. Un beso, chao, chao. En mi generación somos muchos más. Sin que esto cambie ni un poco la realidad, somos hijos de olvidos que no hay que olvidar. La gente crece sin saber a dónde. Jugando entre razón y locura, todos estamos saciados de resignación, calculando si podemos o si no. Podemos más. Parece que ellos sí ganaron al final. Perdí el talento y ya no puedo transformar. Ni locura, todos estamos saciados de resignación, calculando si podemos o si no. Pujando entre razón y locura, todos estamos saciados de resignación, calculando si podemos o si no. En mi generación, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. En mi generación, en mi generación. Mi Generación, Tabaré Leighton. Y está buenísimo esto de tomar la palabra y ponerle contexto y ponerle humanidad y ponerle también territorio a las situaciones que vivimos con protagonismo, quiero decir. No es que lo veamos en las pantallas o que lo escuchemos en las radios y nos pasen por el costado. Buscando entre razón y locura los puntos para poder entender y saber cómo juega cada uno y cada uno este juego. O si no, aquí en la balsa, y tiene que ver con el navegar, ¿verdad? Y tiene que ver con poner distancia de la costa. Le ponemos una distancia, pero es una distancia para poder ver bien. No es para desentendernos de lo que pasa en el territorio, sino justamente la perspectiva que nos permite ver mejor, preguntarle a los que saben y pasarlo por cada uno y por cada una. Y este tema, y estos ejemplos que traía Fernanda, el informe del otro día, realmente, si no nos conmueve, es porque estamos mal. Como una gota que se ve de frente al mar, jugando entre razón y locura. Entonces, está buenísimo esto de que nos sintamos mal. Me siento mal porque esto pasa a mi alrededor, porque esto le pasa a escolares, esto le pasa a liceales y peor aún a gurises y gurisas que no están escolarizados, como un derecho humano, como un ámbito de protección. Ya lo ven como interviene la escuela, ya lo ven como interviene otros centros educativos, protegiendo. Ese viejo paradigma de que la familia es el núcleo de la sociedad, el lugar de protección, a veces sí y a veces no. Realmente aquí en la balsa nos quedamos pensando, es una manera muy limitada de hablar, nos quedamos sintiendo estas situaciones y a veces sin saber dónde poner las ganas de proteger. Está bueno también eso. La música nos viene a rescatar. Perfecto. Excelente. Buenas noches. Buenísimo, por donde vayan tus pies. Y en un momento Lisandro escribe: por donde vayan tus pies, iluminan tu camino. Como si fuese un buen mandato, ¿verdad? Teresa le agradece a Fernanda la claridad en un tema tan complejo. Teresa nos escribe que nunca había entendido por qué se demora tanto y por qué es tan complejo de desarmar. Y esto que contaba Fernanda, ¿verdad? De la complejidad que a veces se cuenta con la víctima. A veces no, porque no hay claridad en esto de la dependencia y la explotación, que justamente es eso, es que el otro no se da cuenta. Un contador masticando el plan sin saber usar. Bueno, y como desde la perspectiva de la balsa todo tiene que ver con todo, esto que decía Leonel Brioso en el informativo antes de la balsa, que es una muy buena foto, fíjense ustedes. En el 2014 nacían en Uruguay 47.000 bebés. En el 2024, 10 años después, la mitad, 28.000. Y tiene que ver, porque a veces tenemos una sensación que qué mundo estamos construyendo, ¿verdad? ¿Y qué ganas tienen los y las jóvenes de invitar a alguien más a este mundo? Una ilusión que pronto será agua del desierto. Y como la construcción de los futuros posibles tiene que ver con muchos elementos, algunos muy finos, algunos que están muy cerca, algunos que están muy lejos, tenemos el cuidado aquí en la balsa de hablar de unos y también hablar de otros. Vamos la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Les decía antes que nada detiene a Netanyahu, tampoco el informe del Comité de Expertos Independientes nombrado por la ONU para investigar la situación de la franja. Los investigadores concluyen que lo que Israel está haciendo con los palestinos es un genocidio. The state of Israel bears responsibility for the failure to prevent genocide, for the commission of genocide and for the failure to punish genocide against the Palestinians in the Gaza Strip. Israel ha descalificado ese informe, dice que es falso y que lo han redactado antisemitas. Pero los investigadores independientes han utilizado los criterios que estableció la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio en 1948, cuando el mundo salía, Javier Gutiérrez, horrorizado de la Segunda Guerra Mundial. Así es, Pepa, y los investigadores son muy concluyentes. Israel ha cometido 4 de los 5 actos genocidas que establece el derecho internacional. Y eso establece también que el objetivo es destruir total o parcialmente a los palestinos. El primero es la matanza, atacando directamente a los civiles. Recordemos que casi 65.000 gazatíes han sido asesinados o han muerto en casi 2 años. También causarles graves daños daños físicos o mentales, obligándoles, por ejemplo, a desplazarse una y otra vez a lugares inseguros o imponerles condiciones de vida insufribles, destruyendo infraestructuras básicas o impedirles el acceso a la comida, la electricidad o la ayuda humanitaria. Y el cuarto es impedir el nacimiento de niños, tratando de que el grupo no crezca, destruyendo hospitales o clínicas de fertilidad. El quinto punto es el único que no han conseguido acreditar. Es trasladar por la fuerza a los niños fuera del grupo. Los investigadores concluyen que Benjamín Netanyahu, pero también el presidente del país, Isaac Herzog, y el que fue el ministro de Defensa, Yoav Gallant, han instigado estos crímenes genocidas. Han sido dos años de investigación y un informe contundente, como les contamos, pero ¿qué efectos prácticos puede tener? De momento, el secretario general de la ONU, que ha hablado esta tarde, ha evitado utilizar el término genocidio. Nueva York, Raquel González, ha explicado por qué. Sí, ha explicado que como secretario general no debe utilizar esa palabra hasta que no la apruebe el Consejo de Seguridad de la ONU, hasta que no la incluya en una resolución, pero dice que la semántica no es lo importante, sino la realidad de lo que está pasando en Gaza, y esa realidad la ha dibujado con mucha precisión. Ese informe son más de 16.000 pruebas para concluir que sí, es un genocidio. Todos esos datos se los van a entregar ahora a los tribunales internacionales pertinentes para que sirvan como prueba para determinar legalmente si es un genocidio y quiénes son los culpables. También quieren que sirva para recordar a los países, a los estados, que su función es evitar lo que está sucediendo delante de los ojos de todo el mundo. Aquí la próxima semana en Nueva York, en esta sede de las Naciones Unidas donde nos encontramos, se va a celebrar la Asamblea General. Su secretario general ha pedido ya a los líderes mundiales que vengan no solamente a buscar soluciones, sino a encontrarlas. El ejército israelí intensificó su ofensiva terrestre sobre la ciudad de Gaza. Una comisión de la ONU dijo que en el territorio palestino está habiendo un genocidio y entidades israelíes humanitarias criticaron la limpieza étnica y el desplazamiento forzoso de la población. Las fuerzas israelíes comenzaron a ampliar su operación terrestre sobre la ciudad de Gaza, intensificando así su toma de la localidad más grande del territorio palestino, anunciada hace semanas, mientras la población local describía que estaban cayendo los bombardeos más intensos desde que comenzó el conflicto hace casi dos años. Un oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, afirmó que las tropas terrestres se estaban adentrando más en la ciudad y que el número de soldados aumentaría en los próximos días para enfrentarse a cerca de 3.000 combatientes de Hamas que, según el ejército israelí, todavía están en la ciudad, informó Reuters. Gaza arde, escribió el ministro de Defensa, Israel Katz, en su cuenta de X. Las FDI atacan con mano de hierro la infraestructura terrorista y sus soldados luchan con valentía para crear las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamas, agregó el alto funcionario de la administración que lidera el primer ministro, Benjamin Netanyahu. El jerarca afirmó que la organización islamita palestina debe... Pocos recordarán en el futuro quién ganó la Vuelta a España de 2025. Nadie recordará quién dominó la montaña, quién fue el mejor contrarrelojista, quién el mejor sprinter, cuáles fueron los equipos que tiraban del pelotón, quién protagonizó las mejores escapadas. La Vuelta será recordada porque millares de activistas de este país de países que es España llenaron con banderas de dignidad palestina las carreteras españolas y, practicando la desobediencia civil, lograron parar la Vuelta. Lograron también que el gobierno de España se viera obligado a reconocer de boquilla que tenían razón, eso sí, mientras les mandaba los antidisturbios y les duchaba con gases lacrimógenos, detenciones y porrazos. Es verdad que con el PP en el Ministerio del Interior la represión habría sido mayor, pero no se puede caer en el ridículo malmenorista de decir que con el PP te disparan balas de goma y con el PSOE solo gases lacrimógenos. He estado en un gobierno y sé que un gobierno no puede hacer todo lo que quiera. Sería un cínico si no viera que al gobierno de Pedro Sánchez le quieren dar un golpe de Estado. Pero una política inteligente, eficaz y prudente es lo contrario a comulgar con ruedas de molino. El gobierno es hipócrita con Palestina y hay que decirlo porque es la verdad. Por la mañana copia el discurso de los que llevan llamando genocidio al genocidio desde el principio y por la tarde te admite en la SER, su radio afín, que Estados Unidos va a poder seguir utilizando las bases en nuestro territorio para seguir suministrando material militar a los criminales sionistas. ¿En qué quedamos, Pedro Sánchez? Yo no pido ya al gobierno que piense como nosotros. No les pido que sean de izquierdas, pero al menos sí que no sean imbéciles. Los desobedientes solidarios con Palestina son los únicos que se están enfrentando al dominio ideológico de las derechas, los únicos que les están ganando en esa batalla. Hoy en España es transversal que los sionistas son los nuevos nazis. Entonces, pedazo de mastuerzos, no envíes a la SUIP a dar palos a los que están haciendo el trabajo de las ideas contra las derechas. Esos palos y esas tanquetas tienen que ser para los golpistas que quieren imponer la violencia en las calles y que llevan años acosándonos a todos, a vosotros y a nosotros. Dirán en el gobierno que, claro, que los jefes de la policía son de derechas, como Eugenio Pino, como Pérez de los Cobos. ¿Es verdad? Pues entonces, al que incumple las órdenes del gobierno, se le aplica con cariño y sonrisas el derecho administrativo y se le releva o se les traslada lo más lejos posible. Dirán entonces, es que, claro, el Tribunal Supremo es de derechas y nos lo va a tumbar. Pues entonces se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial, como hicimos con Radio Televisión Española. Es que entonces Europa... ¿Europa? Europa le lame las almorranas a Donald Trump, queridos amigos del gobierno. Dejad de hacer el imbécil que la derecha no va a distinguir entre comunistas y pacíficos malmenoristas de centro cuando venga a fusilarnos a todos. Un gobierno prudente y sensato pondría varias fragatas de combate para escoltar a la flotilla. Y que venga Leonor a hacer sus prácticas allí a esas fragatas si quiere aprender algo de los derechos humanos y no ser como su padre, que es amigo de Eduardo Inda. Que nuestros militares sientan el honor de proteger con sus armas a los ciudadanos españoles que defienden los derechos humanos, que no pasa nada. Apoyar a los activistas no es decir que les admiras, es estar con ellos. Con cargos públicos presentes en la calle, el precio político de una carga policial es mucho más alto. Los diputados y cargos públicos de las izquierdas no están para dirigir las movilizaciones, pero sí tienen que estar con su carné de diputado entre los antidisturbios y la gente. Así es como se construye, por cierto, la unidad, poniendo el cuerpo todos juntos, no justificando a un gobierno que miente, miente y miente y solo propone el mal menor. En esta vuelta, la sociedad civil ha dado una lección política. Frente a los crímenes de Israel y los aparatos de propaganda que apoyan al sionismo, toca lucha ideológica sin cuartel en las redes y en los medios y toca desobediencia civil en las calles. Desde nuestra modesta trinchera, nosotras y nosotros seguiremos cumpliendo con nuestro deber. Bienvenidos y bienvenidas a la base. Bueno, por supuesto que estos informes que tienen que ver con la situación actual tanto en la resolución de la ONU que habla de genocidio. Como el avance asesino del ejército de Israel. Como esta situación que bueno que nos contaba Pablo Iglesias, integrante del colectivo La Base, que habitualmente invitamos aquí en La Balsa, porque bueno, hace una reflexión simple de un tema complejo y lo mira desde distintos lugares. El otro día compartíamos algunos audios de Manu Levín, también integrante de esa mesa, y nos parece que suma. Nos parece que suma porque bueno, muchos de nosotros y de nosotras aquí hemos seguido la Vuelta de España, de los circuitos o de las pruebas ciclistas más importantes del mundo, el Tour, el Giro, la Vuelta. Y también esos espacios populares, masivos, como espacios de propaganda del poder. Y tiran una punta de reflexión sobre el activismo social, ¿verdad? ¿Dónde ponemos las inquietudes que tenemos frente a la sociedad? ¿Qué es lo que manifestamos y qué es lo que nos guardamos para los ámbitos privados? Bueno, y en esta construcción colectiva de pienso que quiere, que pretende ser La Balsa, es un elemento que nos interpela, ¿verdad? Porque aparte tiene que ver con cómo se instalan temas desde los medios masivos de comunicación y cómo nos paramos cada uno frente a eso. Una enorme pensadora hablaba sobre esto de la conmoción programada, ¿no? Esto tan habitual que es frente a las noticias, frente a las pantallas, la frase qué horrible y no hago nada. En muchos casos porque obvio nos abruma lo enorme del problema y nos confunde porque siempre se puede hacer algo. Y en esto la dimensión Flores de las Cosas lo demuestra una vez y otra vez y otra vez. Cuando Fernanda hablaba de la vecina que veía que la niña salía de un galpón, es un detalle mínimo de la cotidianeidad, pero también es una actitud de protagonismo de decir, me parece que esto no está bien. No se trata de superhéroes y superheroínas, sino de darle curso a las inquietudes, ponerlas en algún lugar. El bar, la peluquería, sí, seguramente es un buen lugar, pero hay otro más que conduce, que lo mueve para otros lugares de resolución. No para ámbitos de estar como cavando un pozo que no tiene, ¿no? Darle curso a las inquietudes. Muchas gracias. La pobreza de mi pueblo no la puedo olvidar. Ahora que estoy tan lejos, todo me llega más. Claudio Taddei. Ya sé que no hay nada nuevo, esto es cosa del sur. Y igual, hermano, te pido, no esperes que caiga del cielo. Para querer cambiar hay que pelear por la luz, busca la revolución que sale del corazón. Suena como el tambor. Como lo dicen mucho mejor, ¿eh? Qué cosa. Si América fue de luz, con Martí, Simón, Bolívar, Tupac, Amaru y Artigas y tanto más que ni sé. El último fue el Che. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Busca la revolución que sale del corazón. Canta viejo caminero, llévale un llovero a mi pueblo. Busca la revolución que sale del corazón. Pachamama querida, y devuélvele al sur la alegría. Belleza de mi pueblo, no la puedo olvidar. Botijas llenos de sueños, peleando por algún cielo que se pueda alcanzar, que se pueda tocar, que no se apague el son de esa clave, que se afloja el tambor. Échale fuego que así se calientan los cueros. Para querer cambiar hay que pelear por la luz, busca la revolución que sale del corazón. Canta viejo caminero, llévale un llovero a mi pueblo. Busca la revolución que sale del corazón. Pachamama querida, y devuélvele al sur la alegría. Busca la revolución con la cabeza y con y con el corazón. Busca la revolución con la cabeza y con el corazón. Busca la revolución con la cabeza y con el corazón. La belleza de mi pueblo no la puedo olvidar. Calma, estamos en La Balsa. Me encanta la música de La Balsa. Bárbara, la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en La Balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Buenos días, miércoles, igual a otro miércoles más. Como dice el tango, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, caradura o profesor. Darme lo mismo en mi entorno más cercano es dar por verdadero que algo es igual a todo, que vale lo mismo, o la igualdad no es un producto de... Si estuviera graficada, que también son signos, rayo horizontal de las X, símbolo de eliminación a vista de cualquier buen entendedor, yo iría en lo posible señalando hacia la flecha, de espaldas apoyado al cero, en función positiva de ser posible siempre. Pero ese signo se ve y se escucha casi en todos, diarios, en las declaraciones de protesta, paros, muros pintados, en marchas varias. Estamos acá para ser iguales. ¿Será semejanza o parecidos? ¿Un todo es igual a una parte? A mí no me dan igual, y cantidad de preguntas menos. ¿Cuál es el jeito del signo igual? ¿Cómo se llega a ese resultado o valor? Si ante un problema casi todos decimos, me da lo mismo. Hay un valor establecido, entonces, 12 menos 1 igual a 11. Bien, como lo vea cada quien, es cada valor, será lo nuevo de Odone. Odone algo, o dan valores negativos en meses. Los más desanimados, me da lo mismo, te dicen. Ponerle el nombre a lo que sea, y como sea, esté desigual. En tu rutina del día, del mes, de los años, ¿qué es igual a qué? ¿O qué te da igual? Bueno, mirando un signo de igual que hice en una hoja con marcador grueso, y ahí asocio todo yo a veces, anotando. En breve tal vez vaya y termine la primaria, porque escribo con faltas y hablo sin tildes. Me corrijo un poco y puede que aprenda más. Las rayas me salen medias prolijas todavía. Para algunos que todavía se les esconde el sol, pero como las mariposas todos vamos hacia él, a destiempo sí, más rápido, en pequeños montoncitos, pero viendo ese signo de igual, esas dos rayitas paralelas, y que hay lugar para ir y venir por ellas, es un símbolo de tránsito universal. Raro es que dos rayitas no sean de un igual mayor para las luchas. Algunos se identifican igual con colores, y esas dos rayitas en los rostros, señal de ser iguales frente al enemigo de turno, o para no matarse, igual entre similares. Pero siempre el matemático está metido en casi todo, los galeses entrometidos, ese tal Robert, será que además de hacerse famoso con los signos, nos dejaría una pista desde hace 468 años. Si bien se utiliza para establecer ecuaciones, también a sociedades e individuos hacemos notar poco esa fórmula de pseudo igualdad. Tiene lógica también, A igual a B. O sea, yo igual a vos, dos rayitas horizontales dejan fluir todo, pero verticales ya son dos postes que separan con un espacio entre sí, donde el vacío te espera. La igualdad, la aceptación de esa igualdad, la debilidad, es donde por egoísmo le escondemos una barrita. Pero la mejor definición para mí, ser medianamente iguales, es que si rumbiamos las ecuaciones propias, en las conversadas y las opiniones, los reclamos, las decisiones, o lo que trate de tener un trato de igual a igual, cada expresión de cada lado debería tener el mismo valor, ya no matemático, desde la integración de la vereda, o todo lo que nos agrupa a ser un número entero, lo más integrador posible. La igualdad es el estado de ser igual, especialmente en estatus, derechos y oportunidades. Si bien el mundo ha avanzado considerablemente hacia la paridad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas siguen sufriendo discriminación y violencia generalizadas, especialmente en situaciones de conflicto. Y en esos conflictos dejan los cuerpos en orden como un signo de igual, varias rayitas juntas, algo finito en la cuenta, pero ordenadamente mortal. Acá seguramente estén mirando y usando otro símbolo que es igualito, pero con una barrita diagonal a modo de corte, de separación, de anular la igualdad. Es casi siempre bien finita, y si no miras bien, de apuro, te parece que es igual, pero no. Una rayita así te deja un torbellino gigante, y donde miles miren mal, lo igual deja de ser eso, y pasa a otro plano de la no comprensión y tolerancia. Sin modificaciones del símbolo, porque nos manejamos con rayitas, dibujitos, y toda esa cosa escrita hace miles de años, pero sí, al de la igualdad le sacás o le metes una rayita finita diagonal, las personas todas que merecemos por derecho, igualdad social, económica, política y civil, quedamos en la resta y no la suma, que en definitiva es lo que más serviría de ese bendito símbolo o signo, igualdad. Esto deberíamos escucharlo de voz de los que deberían ser iguales a nosotros y que den signos de gobernanza igual pueblo. Todavía están sacando la cuenta. Demórase enter en la calculadora de ellos y que presionen el signo de igual y ver qué da por resultado. Cuentas claras conservan la igualdad y los puestos. Pero si perdemos la equidad primero, esta nos lleva arrastrada al fondo marino ese. Se lleva bien profundo a la igualdad y no hay grúas que solucionen eso a corto plazo. Con el rastre se van las oportunidades, ni en 130 años se volverán a poner iguales y parejas como las dos rayitas. Por lo tanto, el signo igual es el signo que nos ayuda a mostrar igualdad entre dos cantidades. Deberíamos saber los valores de cada lado y definir los lados también. Si sabemos que tres manzanas cuestan lo mismo que dos manzanas, acá se da la igualdad. Pero cuando se llevan el cajón entero y te dicen vale lo mismo y nadie da una explicación, no solo se desajusta la igualdad, sino que permitimos que la matemática perversa de la desigualdad le pongan el valor que quieran, dejándonos otra vez, como tantas veces, la simbología. La simbología está en todo y también en lo más usado día a día. ¿Dónde no hay un teclado físico o digital para escribir el signo de igual? En el teclado hay que mantener presionada la tecla o la flecha hacia arriba y luego pulsar donde se encuentra el signo de igual. Y coincidencia o no, y mayormente a la derecha. ¿Hacia arriba es el cielo? Bueno, antes hay cables con energía, al menos acá, en las ciudades es así. Una red de ellos. Se complica ascender medio de apuro. Y si no sos asiduo a mirar a la derecha en el teclado, como yo, la igualdad no la vas a encontrar. Además, el signo de igualdad normalmente está arriba del teclado. Si estás nervioso o tenés los dedos dudosos, no lo encontrás. Mientras te mantienes presionado por la flecha, la misma de los ascensores, para subir. Hay para bajar, pero una vez arriba, más de uno se muda a la azotea y hace cálculos para no regresar abajo. Hay quienes presionan Alt y escriben 61 sin soltar, pero no he probado eso yo. Mirá si me aparece con la 61 Aldo Rico con su lista, o como definen al 61, que es totalmente egoísta, porque es divisible por 1 y por sí mismo, lo que cumple con la definición de número primo. Primos, así te los regalo. Acá la idea es ser más iguales, a pesar de los signos y alguna que otra rayita en diagonal que no nos deje actuar y elegir juntos. Resumiendo, busques como busques la igualdad, en donde sea, pero si es en la compu o en los teclados del día a día, la mano izquierda puede que se afecte de tendinitis aguda, mientras tus ojos y sentidos del tacto con la mano derecha demoren encontrar y después presionar, activando el signo de igual. Es más complejo dar reacciones en otros planos donde la organización cruzada empareja las desigualdades en los símbolos y los piensos después. Si bien la mayoría de la población ya tiene entrenada una mano para movimientos finos y la otra para tareas de apoyo, el viejo hemisferio derecho, a través de su corteza motora, dirige y decide todavía los movimientos de la mano izquierda. Igualdad igual a oportunidades, todavía no. Podés elegir soltar las teclas y hacer las rayitas a virome nomás, a ver si da lo mismo. Uno le puede dar valor a las cosas para no esperar a que todo te dé lo mismo. Cada problema no nos puede dar lo mismo. Aprendamos matemáticas simples. 2 más 2 igual a todos. Así le será de igual a igual a los que vienen. Sin pasar antes nosotros la rayita diagonal, eliminando el signo de igualdad. Gracias y salud. Mostrador, Barrio Sur, en el sótano entonado por el faso y el alcohol, el talí, el tambor, el casín, ensayar, los tablados, los burguistas trasnochados de disfraz, carnaval, bacanal, rock and roll. Y Rock and Roll, Edu, Pitufo, Lombardo, le pidió ayuda a León Gieco con esto del País de la Libertad. Eso, para darle el marco a la columna de Mario. En el sótano entonados por el faso y el alcohol, el talí, el tambor, el casín, ensayar, los tablados, los burguistas trasnochados de disfraz, carnaval, bacanal, rock and roll. Rock and roll, vivir la vida así en rock and roll, ¿verdad? Con intensidad, y tiene que ver con lo que decía Leandro, con lo que traía Fernanda, con lo que escribía Estela. El adiós. Ya hay un montón de espectadores, basta de ser espectadores, asumamos nuestro lugar en el tablado. Su cantar se fue. Ya se va. El que no se suba a tiempo en este puerto quedará. Nosotros allá intentaremos. Subirnos al camión del protagonismo, ¿verdad? En esto que también traía Claudio Taddei hace un ratito, en la revolución del corazón, en esto de ponerle protagonismo a las situaciones y no estar orejeando como en el truco por las pantallas, sin asumir nuestro lugar en el teatro. Gracias, La Balsa. Es un gusto escucharles. Calma, estamos en La Balsa. Un error decir, como dijo el presidente Yamandú Orsi en el debate con Álvaro Delgado, no voy a subir impuestos. Digo, por el impuesto, por el IVA a las franquicias y por el otro, el de los... La pregunta está muy bien. El de los dividendos. El de los, perdón, la ganancia de capital de la los, pregunta está muy bien. Quiero subrayar que yo lo que voy a decir, lo voy a decir solamente porque tú me estás haciendo esa pregunta y porque es el debate que se está poniendo sobre la mesa. O sea, mi intención sería no hablar más del pasado. El pasado ya terminó, ya ocurrió en 2024, y por tanto yo estoy a cargo de gestionar 2025. Esa es mi intención. Ahora, si el mejor argumento que se encuentra para controvertir el presupuesto, yo creo que tienen oportunidades mis colegas de la oposición de mejorar su aproximación al tema, es que nosotros incumplimos algo prometido en campaña, yo lo que respondo es, mira, cuando el presidente hizo esa afirmación, la estadística fiscal publicada, subrayo publicada, por las autoridades económicas del Uruguay, reportaban un déficit fiscal para 2025 de 2,8% del PIB. Y los analistas privados, de los cuales yo era uno, esperábamos para 2025 un déficit fiscal, en el peor de los casos, de 3,1. Va a ser 4,1. 4,1. O sea, hay la distancia que hay entre lo que se preveía el año pasado y este año es más de un punto del producto. O sea, estamos hablando de más de 800 millones de dólares. Entonces, imposible que yo a mi presidente diga que lo que dijo el año pasado era un error, porque cuando él estaba diciendo eso, estaba hablando de una fiscalidad que no existe. O sea, como yo usé una palabra que la voy a volver a ver, nosotros vivíamos en un espejismo fiscal el año pasado. Y por lo tanto, esa afirmación está en ese contexto, no en el contexto de hoy. Entonces, no hay... O sea, yo creo que esta discusión planteada así, sí. Si hay un incumplimiento, me parece que es... Tiene oportunidad de mejorar el argumento de la oposición para cuestionar lo que estamos haciendo. Me parece que hay que sofisticar más el argumento. Entre otras cosas, porque creo que le hace mal al sistema político. Cada vez que aparece alguien diciendo, no, vos no prometiste lo que hiciste, yo, ¿saben qué posible? Mira, déjame que vamos a entrar en el tema. En 2019, el gobierno fue electo para hacer un ajuste fiscal de un punto del producto, un punto y medio del producto. ¿Se acuerdan de los 900 millones de dólares de Talvi? ¿Qué pasó con eso? No pasó nada con eso. En el 2019 se planeaban un conjunto de reformas que involucraban al sector energético, al sector transporte. ¿Qué pasó con eso? No pasó nada de eso. Entonces, me parece que no es buena cosa que entremos. Vos prometiste, yo dije, hablemos del futuro. Cada gobierno enfrenta sus restricciones, cada gobierno carga con sus problemas. Porque si hablamos del pasado, la gente no lo quiere escuchar, me parece que nos enreda en una discusión de menor calidad técnica. Miremos para adelante. Nosotros tenemos que hacer una concesión fiscal porque la situación fiscal del país lo requiere. Y por lo tanto eso es lo que estamos haciendo. Ahora, pero yendo a eso que planteaba, ¿no? Uno no puede saber la situación fiscal que era peor. ¿No te acordás que yo dije muchas veces? Sí. No prometan cosas que no pueden prometer. Bueno, eso, a eso iba, por eso. Es una buena pregunta para hacer. Pero eso voy, digo, porque vos hacías eso y al mismo tiempo se da esto, ¿no? La situación fiscal después es peor de la que se preveía en ese momento. Entonces, justamente, no es un error decir no voy a subir impuestos cuando no sé lo que puede pasar, no sé con qué déficit fiscal me voy a encontrar un año después. Déjame ser provocador, porque ya que estamos... ¿Por qué no le preguntás al candidato a presidente que perdió las elecciones? Dígame, señor Delgado, ¿qué hubiera hecho usted con un déficit fiscal de 4,1% del producto? ¿Cuál hubiera sido su estrategia? Es una buena pregunta, si van a volver a ser gobierno. Yo creo que no hay respuesta para eso, porque la promesa era no aumentar impuestos. Entonces, me parece que es una discusión... Entiendo que tiene morbo periodístico. Entiendo que hay algún editorialista de medio que le puede interesar esta discusión, pero pese a que es menor, miremos para adelante, tenemos un déficit fiscal, lo tenemos que arreglar. Yo dije como ministro de Economía designado por el presidente de que no era bueno hacer promesas tributarias. El presidente hizo una afirmación en el marco de ese estado de ánimo donde poco menos que si se aumentaban impuestos se infringía una norma constitucional que no fue inducida por nosotros, por cierto. Y que la circunstancia cambió y el presidente habilitó al ministro de Economía, a pesar de que haber dicho lo que dijo, a hacer lo que hay que hacer para resolver un problema fiscal. Porque si nosotros, al revés, te hago ejercicio, si nosotros en función de ser fieles de lo que dijimos en campaña, no hacemos nada, el problema lo van a tener los ciudadanos dentro de 6 meses. Y además, y es mucho más importante que eso, mucho más importante de todo lo que acabo de decir, lo que estamos haciendo es, no le estamos aumentando un solo impuesto ni a los trabajadores de Uruguay, y salvo el caso Temu, que es un caso particular, al consumo en Uruguay. Estamos hablando de que estamos localizando impuestos que ya se pagan, insisto, ya se pagan, el contribuyente que va a quedar agravado con el 80% de los impuestos que estamos recreando, ya lo está pagando en algún lugar. Entonces, no estamos incumpliendo de manera dramática una promesa de campaña. Me parece que es un tema menor. Que yo entiendo que algunos políticos, insisto, algunos editorialistas de medios de prensa están obsesionados con esto. Yo invito a las dos a esforzarse un poco más intelectualmente a encontrar un mejor argumento para criticar lo que estamos haciendo. Porque esa misma gente, muchos de ellos, hace 3 semanas, un mes, estaban diciendo que no había rumbo. Y tengo a todo el sistema político uruguayo discutiendo lo que nosotros ponemos arriba de la mesa. Así que rumbo es lo que hay. Por eso están todos discutiendo lo que nosotros proponemos, no cosas que otros no habría que hacer. ¡Sigur! ¡Canta! Mamá África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia. além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer denguinho, filhinho tem que entender. Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mãe solteira, e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Quando mama sai de casa, seus filhos se olodunzam, rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz, mama não quer brincar mais. Filhinho dá um tempo, é tanto contratempo no ritmo de vida de mama. Mama África, a minha mãe é mãe solteira. Chico César, Mama África. Todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África. Un grito de la tierra, un grito de lo auténtico, ¿verdad? De lo que en portugués le ponemos el marco a esta mini masterclass de comunicación político-económica que hacía Odone y cómo se precisa, ¿verdad?, para que esos ruidos, esos chisporroteos mínimos de la política mínima tengan algunos lugares de claridad que no van a modificar algunas conductas porque ya es una decisión política de ir sobre el clavo, pero sí a la comunidad le da esa perspectiva de las decisiones tomadas con experticia primero, con sensibilidad política después y con firmeza, por supuesto. Nos quedamos aquí por el 099-644-233 conversando sobre la columna de Mario, conversando sobre esto de que 2 más 2 es igual a todos. Além de trabajar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira. Esto de que el símbolo de igual, eso de el yo igual a vos, la sutileza de la diagonal genera en lugar de la igualdad, la desigualdad. También la delicadeza de que el mismo signo de igual rotado 90 grados se transforma en el símbolo de paralelos, por lo tanto nunca nos vamos a encontrar. Mama África, a minha mãe é mãe solteira, e tem de fazer mamadeira. Todo dia. Y la intención explícita de poder hablar sobre lo que tenemos que hablar en el marco de un buen navegar colectivo. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz, mama não quer brincar mais. Filhinho dá um tempo, é tanto contratempo no ritmo de vida de mama. Y con este ritmo llegamos al final del viaje por el día de hoy. Mamadeira, todo día, além de trabajar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe. Buenísimo los comentarios que ustedes nos dejan. Unos van para la columna, para una columna, para otra van para el viaje en la travesía aquí en la balsa, y todos los comentarios son absolutamente bienvenidos. Senegal, Senegal, debe ser legal. Senegal, Senegal, debe ser legal. Los que empujan para ir para donde vamos, los que nos dicen, pero mira tal cosa, pero no dejes de lado tal otra, y está genial porque esa es la idea, ¿verdad? De un viaje colectivo, que cada uno, que cada una ponga su mirada. Hasta aquí les decía la balsa del día de hoy. Por supuesto que ha sido un gusto, nos vemos, nos escuchamos, pero sobre todo nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Solteira, y tem de fazer mamadeira, todo día, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Cuando mama sai de casa, seus filhos se olodunzão, rola o maior jazz. Calma. Estamos en la balsa. Comenta a favor y en contra, con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música, junta madera, que aquí finaliza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me iré.